And I love you so. The people ask me how I've lived till now. I tell them I don't know. I guess they understand how lonely life has been. But life began again the day you took my hand. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. The world around. your lesson well. There's a little more for her to tell. One last caress, it's time to dress for. Your lesson well, there's little more for her to tell. One last caress, it's time to dress for. See you.

para nada, tierra soñada por mí. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Granada, Manola cantaba en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas. De sueño rebelde y gitano, cubierta de flores, y besó tu boca de grana, jugosa manzana que me habla de amores. Granada, tierra ensangrentada en tardes de toros, mujer que conserva el embrujo de tus ojos moros, de rosas de suave fragancia que le dieran marco a la Virgen Morena. Granada, tú si no cristal. No te pierdas por entre el ruido. Yo voy a donde quiera.